Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Con este maravilloso tema del Circo del Sol, abrimos la sesión, la función, ¿por qué no decirlo así? Porque vamos a hablar de circo, de teatro. Vamos a hablar con dos integrantes de la compañía Malabar Circo, y ya los tenemos aquí en los estudios de OIT Radio. Ellos son Graham Booth Robinson y Moncho Raba. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, Malabar Circo es un nombre que ya es muy conocido en esta ciudad, en Cantabria, también. Y es que ellos ya son, a pesar de su juventud, son grandes veteranos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es esta compañía, de todas las cosas que ya habéis hecho y de los trabajos en los que estáis en la actualidad. No sé, cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que Graham, ¿no? Graham, ¿cómo surge Malabar Circo? Pues ya en el año 94 organizamos entre unos amigos un encuentro de malabaristas en Mogro. Yo y otros amigos vivíamos ahí en Mogro aquel entonces. Entonces decidimos organizar un encuentro de malabaristas. Tenemos unos amigos de otras provincias, otros lugares. Y ya, pues venimos a Cantabria todos y hacemos un fin de semana. Donde, no sé, compartimos los juegos malabares, etcétera, etcétera, una fiesta. Y a partir de este encuentro, pues vimos que había bastante respuesta, había bastante gente interesada en el tema de los malabares del circo aquí en Cantabria. Entonces, el año siguiente, bueno, el 95, oficialmente empezó Malabar Circo. Y pues desde entonces, bueno, los primeros años nos dedicamos principalmente a impartir talleres en colegios, en semanas culturales, en programas de ocio alternativo, etc. Y como los integrantes, nos íbamos nosotros también formándonos en diferentes materias, haciendo cursos, viajando, saliendo para formarnos. Pues íbamos montando, a la vez que los talleres, pues empezamos a montar espectáculos. Empezamos con un espectáculo igual un poco más infantil, Enredo Malabar, que hicimos durante dos o tres temporadas. Y luego montamos cosas de actuaciones de fuego para hacer en los festivales de música, etcétera. Y a partir del año 98, 99 ya nos pusimos un poco más en serio a montar montajes que se puede presentar a festivales de teatro de calle y entrar en otro circuito. Entonces, eso, que llevamos 15 años. Y ya se dice muy pronto, pero son bastantes años, ¿eh? Graham, hablas muy bien español, pero el acentillo no puedes evitarlo. ¿De dónde eres? Sí, sí. Yo soy inglés. Ajá. Y aunque llevo casi 20 años aquí, sí, es verdad que tengo sí. No, pero lo hablas perfectamente, ¿eh? Sí. Bueno, ahora mismo vamos a situarnos un poquitín, porque no son solo, lógicamente, Moncho y Graham los integrantes de Malabar a Circo, son unos cuantos los integrantes de esta compañía. Así que, si os parece bien, vamos a repasarlos un poco, vamos a mencionarles, porque, oye, se lo merecen, bueno, son compañeros y aquí sí, a cada uno lo suyo, como suele decirse. Pues venga, Moncho, sin que se te quede ninguno, porque bueno, luego, si no, vas a quedar muy mal. Así, grosso modo. Bueno, por un lado está Javier Amigo, Javi, que, bueno, está ahora formándose, participando y trabajando en Francia en el tema del circo, igual que Jessica Balbás. Tenemos a Brian, tenemos a Sergio, tenemos a Cristóbal, a Nacho Amigo, no sé si se me queda alguno, a José Iturraspe también tenemos. Y bueno, eso es un poco el grueso del pelotón. Luego ya cuando participamos en pasacalles específicos de las fiestas de un sitio donde nos contratan, pues puntualmente aumenta la compañía. Sí, trabajamos puntualmente con otra serie de artistas de normalmente de Santander o incluso de Vizcaya. Ajá. Bueno, pues una vez dicho esto, para situar a la gente, centrémonos, porque vuestro nombre, Malabar a Circo, ¿cómo lo elegisteis? Bueno, me imagino que sea uniendo las palabras de malabares y circo, porque me imagino que sea una declaración de intenciones, ¿no? Sí. Ese nombre. Pero vais más allá, porque yo a veces os he visto actuar y no os limitáis a los malabares. Y vamos a comentar esto porque la gente que nos conozca también que se haga un poco la idea de que vais más allá de los malabares, que no se quita mérito a nadie, porque a mí me parece algo asombroso. Yo soy una manazas y lo que hacéis a mí me parece estupendo, pero me imagino que vosotros habéis querido ir más allá, porque tal y como tenéis en vuestra página web, es una compañía de malabares, teatro, mezcláis un poquito, ¿verdad? Está todo relacionado. Sí, sí, yo creo que eso, que empezamos por un interés de hacer malabares. Pero una vez que empieces a acudir a cursos para formarte un poco más, ir a encuentros, ves que los malabares es una pequeña parte de un mundo de las artes escénicas que te empieza a interesar otras cosas. Entonces, yo creo que todos entramos en Malabar Circo por los malabares. Pero aparte de eso, pues hemos formado en acrobacias, en equilibrios y más que nada, hemos visto que es importante la parte teatral, que sin el teatro, que realmente son las herramientas que usamos para comunicar las habilidades que sabemos, sin el teatro los malabares puede ser más o menos interesante, pero con el teatro ya llegas a más gente. Se añade interés. Sí, se añade más interés y también cuidamos el tema musical. Con una selección un poco cuidada de música que a la vez la editamos para puntualmente exhibirla en el show o la muestra que hagamos en la calle, en salas, teatros o donde corresponda. Digamos que el tema musical, el apartado musical es más tarea tuya, Moncho, el tema de sonido. Sí, bueno, sí. Es una parte en la que participo bastante activamente. Y sí, bueno, se trata de encajar un poco el espíritu de que esté presentada la obra en un sentido u otro, pues vas cogiendo un poco una idea de ese aire y lo compones musicalmente un poco acorde con esto. Entonces, igual una rutina puede durar 10, 12 minutos, 5, 8... los que sean, entonces digamos que se tiene que editar la música para esto, ¿no? Para cada espectáculo y para esta duración y todo se edita un poco en función de lo que necesitemos. Graham, ¿cuál es tu cometido dentro de la compañía? Pues yo hago un poco de todo. Igual soy el más veterano con Javi. Pues llevamos un poco el peso de la gestión y todo eso también, pero a nivel artístico, pues yo pues hago malabares, hago equilibrios. Me gusta también buscar la parte teatral y encajar todo dentro de un marco teatral. Cada vez me interesa más el teatro que las otras cosas. Entonces yo creo que hago un poquitín de todo. La música no. Menos la música, hago un poco de todo. Pero por lo que veo, sois un poquito los integrantes de Malabara Circo, un poquito multihombres. Es decir, sí. Que hacéis un poquito de todo, más o menos, casi todos, ¿no? Sí, tienes que estar un poco preparado para las diferentes, no solo habilidades técnicas que tengas que solventar, sino también pues todo el tema técnico, todo el tema gráfico, la gestión de la página muy web. Muy importante también, sí. Sí, la gestión del trabajo, pues todas esas cosas que no se ven en un show, pero que tienen que estar resueltas. Bueno, pues sí, dime, Graham. No, quiero decir que yo creo que hemos tenido claro desde el principio de que cada uno es igual dentro de la organización de Malabara Circo. No intentamos que sea la más, entre comillas, democrático posible, que las decisiones las tomamos entre todos. Cada uno tiene sus tareas o que le hace una cosa mejor o peor, entonces este surge naturalmente. Que no hay un jefe que dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Que cada uno, digamos que estamos más especializados entrecomilladamente en un aspecto y entonces trabajamos sobre ello, ¿no? Y entre todos nos complementamos para formar el todo, ¿no? Para que salga adelante todo. Digamos que ya os conocéis lo suficiente como para que la cosa fluya, ¿no? Sí, sí. Quizás sí. A veces no hace falta explicar demasiado cuando no. Cada uno ya sabe lo que, uh-huh, lo que tiene que hacer. Antes comentaba Graham que desde el principio, desde la formación de Malabara Circo, habéis estado realizando pues talleres o actuaciones en colegios con los más pequeños, uh-huh, que a lo largo de toda esta singladura pues habéis ido lógicamente adquiriendo experiencia. Hacéis actuaciones, por supuesto, espectáculos, talleres, pero luego está también la Escuela de Circo. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaseis de ella. Bueno, pues la Escuela de Circo estamos ya en la sexta edición de la Escuela de Circo de Torrelavega. Y bueno, pues este año hemos contado con 55 alumnos que estaban repartidos. Por un lado tenemos el apartado infantil avanzado. Por otro lado, estamos también trabajando con adultos iniciación, porque son el primer año que realizan el curso. Y bueno, este año también hemos contado con un monográfico de clown para 20 alumnos que han participado en este taller y que también han podido participar en ediciones pasadas de la Escuela de Circo. No queríamos dejar a nadie fuera, entonces ha habido un poco para gente que se iniciaba en primer año y también para gente que ya ha participado en otras ediciones. ¿Cómo responde la gente cuando llega el primer día, por ejemplo, a la Escuela de Circo y, no sé, tiene que empezar a hacer X, porque no sé cómo se empieza en esto y tiene, yo no sé, pues igual que empezar a lanzar pelotas o a pasarse con otro compañero, no sé, unos aros? Me imagino que sea, si se me permite, hasta algo terapéutico, ¿no? Debe ser una... Sí. Como un subidón, si se me permite la expresión. Sí. Yo creo que la gente que acude a la escuela vienen para varias razones y vienen de muchos diferentes ámbitos. Entonces no hay un alumno típico, entre comillas. Cada uno viene de su sitio. Sí, y lo que trabajamos, lo que vemos muy importante es el grupo. Entonces las primeras sesiones de la Escuela de Circo dedicamos a que hay confianza entre los diferentes los participantes, que se sienten cómodos, porque claro, más tarde en el curso empezamos a hacer cosas que igual necesitas no tener mucha vergüenza. Uh-huh. Entonces es muy importante el autoestima, la confianza entre compañeros, la cooperación. Entonces estas cosas trabajamos bastante en las primeras clases. Luego las técnicas en sí, pues cada uno viene con sus conocimientos o habilidades previas y cada uno por su físico o por su disposición, lo que sea, pues le da mejor o peor los malabares o los aéreos o lo que sea. Entonces cada uno encuentra su lugar, su hueco. Sí, donde es raro que pase el curso y hay alguien que está como, ¿qué voy a hacer yo? Uh-huh. Entonces, al final del curso, pues montamos un espectáculo. Ellos, perdón, montan un espectáculo y cada uno tiene su papel. Y siempre ha funcionado así, que cada uno encuentra su hueco y... Sí, y hay como también dos fases, ¿no? Una dedicada al aprendizaje y al conocimiento en grupo, a todo esto que ha contado Brian. Y luego la segunda parte se trabaja más en el montaje puro del espectáculo, que este año pues lo realizamos el 13 de mayo en el Teatro Concha Espina. Será por la tarde, hacia las 8, 8 y media empezará. Y toda la segunda parte del curso se centra en este trabajo de espectáculo final, donde se da forma a su idea y se trabaja sobre esto para presentarlo en el teatro. Vaya subidón de adrenalina, yo creo, para los alumnos tiene que ser algo... Sí, en realidad es una oportunidad muy maja para que delante de 700 personas, porque normalmente se llena el teatro, pues muestren lo que han aprendido y disfruten también a la vez. Y es algo que muchos de ellos no van a hacer otra vez en la vida. Quiero decir, ponerse delante de tanta gente en un teatro, pues si no se van a dedicar a ello, pues seguramente... pasarán por ahí como una experiencia probablemente inolvidable para ellos, ¿no? Entonces sí, es un subidón, ¿no? Los momentos previos al espectáculo es como los nervios estos tensos de qué va a pasar, ¿no? Sí, sí. Y ya cuando lanzas tu primera frase o intervienes por primera vez, de repente, ¡pum!, desaparece todo. Y te sueltas. Y te sueltas y disfrutas, que es el objetivo número uno, pasarlo bien. ¿Dónde se llevan a cabo los ensayos, bueno, las clases de la Escuela de Circo? Pues las clases lo hacemos en el Instituto de Zapatón, en el Instituto de Secundario de Zapatón. Y también tenemos el uso de una de las salas del pabellón municipal Vicente Trueba, donde tenemos colgados los trapecios, las teles aéreos y hacemos el tema de aéreos ahí. Entonces, depende de la materia, de lo que estamos dando en clase, pues... ¿A un sitio lo hacemos o a otro? En un lugar o el otro. Uh-huh, sí. Uh-huh. Esto en cuanto a la Escuela de Circo. Y ahora, me gustaría que hablaseis de los próximos espectáculos o proyectos, los que puedan comentarse, claro está, de Malabara Circo. Porque actuáis mucho también en la calle, se acerca ya el buen tiempo, ya estamos en primavera y me imagino que a partir de este momento es una época pues estupenda, ¿no? para veros actuar. Pues esta Semana Santa, por ejemplo, no tenemos muchísimas cosas. Tenemos, bueno, yo participo en la Pasión Viviente de Castro Urdiales, que llevo años yendo ahí. Es una intervención corta. Pero intensa. Pero intensa. ¿Qué papel haces, Graham? Yo hago un papel de... Ahora me dice Jesucristo. Sí, me clavan una cruz. No, que hay una escena que es en el Palacio de Herodes y la escena pues se supone que se demuestra la decadencia de Herodes y, bueno, hay una escena donde hay unas bailarinas que bailen la danza del vientre y hay dos malabaristas de fuego que salimos yo y Sergio este año y hacemos una pequeña rutina con antorchas de fuego, pero dura, como te digo, dura igual 2 minutos, 3 minutos. Pero entonces, si os ve. Sí, y estamos ahí todo el día y estamos ahí también de figurantes. Ajá. Y no, es una experiencia interesante y ya tenemos buen rollo con la gente de ahí, de Castro, y bien. Más proyectos, pues en verano tenemos unas pasacalles del Circo Animado, que es un pasacalles que llevamos ya igual 3 años haciendo. Uh-huh. Y... Espera, me llama. Y... Vamos a dejar a Graham que apague el móvil. Tenemos pasacalles y tenemos diversos espectáculos, ¿no? Pues ahora estamos también trabajando en un espectáculo que se llama El Pequeño Gran Circo, donde, bueno, pues se trata de un presentador del mundo clásico del circo que va presentando a sus artistas y presentan su numerito. Es un espectáculo de calle que probablemente también trabajaremos con él este verano. Javi tiene un proyecto desde Francia en el que está trabajando con él de un barrendero en el que se realizan diferentes presentaciones teatrales y también técnicas, malabares, equilibrios, y está trabajando en ello, pero también para verano parece que saldrá adelante con ello. Y también ofertamos otros tipos de pasacalles. Tenemos tres tipos de pasacalles. Tenemos un pasacalles que se llama también Autos Locos, donde participan 10 personajes muy frikis. ¿El nombre es por la serie de dibujos animados? Bueno, es sí, en alusión a eso como inspiración, pero no reproducimos eso exactamente, no. Bueno, salimos en diferentes artilugios movilísticos, pero así en plan bastante locos. Originales, sí. Seguro. Y van pasando una serie de acciones a lo largo del pasacalles con estos 10 personajes. Está también el circo animado, como ha comentado Brian, y tenemos también otro pasacalles quizás más estático, que se llama Do Re Mi, donde tres personajes en diferentes bolas de equilibrio, de diferente tamaño y altura, pues realizan también una serie de acciones con un director de orquesta que les va llevando la música y les va un poco dirigiendo, ¿no? Esto es un poco más estático, se puede hacer en plazas, tiene menos trayectoria porque obviamente los tres personajes van encima de una bola y la movilidad no es la misma, pero sí, básicamente son los pasacalles que ofertamos, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos diferentes espectáculos también, ¿no? Sansini Brothers es un clásico ya que llevamos haciendo, yo, desde el 98 yo lo llevo haciendo con ellos. Ahí va, pues sí, ya son años, ¿eh? Sí, con Brian y Javi, que son los y los siguen, actores, y nos siguen llamando para lo mismo. Estupendo. Y con esto sí, hemos estado en muchos lugares, muchos festivales, y sí, tiene una buena acogida, sí. Un recorrido largo, sí. Yo recomiendo a la gente. Sí, dime, Moncho. No, te iba a hablar de algún espectáculo más. Adosados es otro espectáculo que ofertamos, que, bueno, también es de dos personajes, también así, se realiza todo en un entorno muy hogareño, clásico, donde Jessica y Javi pues llevan adelante su espectáculo con un pórtico también, donde se hacen aéreos y demás. Uh-huh. Y también, ¿qué más tenemos por ahí? El Cabaret Crucero, que es un... bueno, la idea es que es la última noche de un crucero y el capitán del barco presenta el cabaret. Entonces, en el cabaret entran los personajes que están en el barco, los camareros, un polizón. Entonces es una mezcla de las artistas que actúan en el cabaret y otros personajes del barco que intervienen también. Ese es un espectáculo interesante porque nosotros mismos, los personajes, vamos cambiando de personaje constantemente, ¿no? Yo hago tres papeles, por ejemplo, en el actuación, y la otra gente hace dos o tres papeles también, y parece que estamos pasando muchos por el escenario y somos cuatro, pero... Y sí, es divertido. Ese es quizás el más teatral, la actuación más como de sala que tenemos. Ajá. Aunque hacemos en la calle también, pero... Bueno. Tenemos el de Todo Mucho Temple también, que este año se presentará, que es un número de dos pintores en una escena muy cotidiana, ¿no? Del día a día, donde suceden cosas. Dentro de ese campo, ¿no? De dos pintores así, con sus buzos, con sus palillos y... Hasta pintores de brocha gorda. Pintores de brocha gorda, efectivamente. Y bueno, pues también realizan un espectáculo de calle. Los artistas son Nacho y José. Y también... La verdad es que tenéis... Es interesante. Son numerosos los espectáculos que tenéis. Y podríamos estar aquí hablando horas de Malabar a Circo, pero el tiempo se nos termina. Bueno. Y enseguida llegan las noticias de la Agencia EFE a las 13 horas. Y eso sí, antes de despediros, yo quiero recordar a la gente que también puede visitar vuestra página web, malabaracirco.com. Uh-huh. Ahí podrán ver, pues bueno, el pasado, el presente y el futuro de esta compañía. Está recién actualizada además ahora. Ajá. Digo, los siguientes espectáculos están ahí recién actualizados. Y vamos, y también la manera de ponerse en contacto con vosotros por si quieren contrataros. Exactamente. Hay un apartado muy claro que pone contactos y ahí están nuestros números de teléfono y nuestro email también. Muy bien. Muy bien, estupendo. Pues tan solo nos queda recomendar a la gente que os vea. En cuanto tengan la oportunidad, vienen esta Semana Santa, que estará Graham, bueno, pues ahí confabulado con Herodes, en Castro Urdiales, o si no, en estos próximos espectáculos de Malabar a Circo. Graham Button Robinson y Moncho Raba, muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Patricia. Que siga la compañía haciendo este buen trabajo que realizáis por 15 años más, no, por muchas décadas más. Y que dure, sí. Eso, eso. Muchas gracias. Gracias a ti.